DJ Guachi Turro. Este es el pasito que le gusta a los turros. Baila pegadito a la pared. Alright. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. DJ. Este es el pasito que le gusta a los turros. Baila pegadito a la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Chiturra, llega a su casa cuando sale el sol. Esta re linda tiene alta burra, tirando paso es la mejor. Le dice la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachiturra. Le dice la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachiturra. Allá le dice la guachi, turra, turra. El que no hace palmas es un gato. El que no hace palmas es un gato. El que no hace pa, el que no hace pa, el que no hace palmas es un gato. Este es el pasito que le gusta a los turros. Baila pegadito a la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Este es el pasito que le gusta a los turros. Baila pegadito a la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Guachi turro. Raca taca toma toma. Baila la mini. Rampa pam pa pam. Ponte el bikini. Si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Este es el pasito que le gusta a los turros. Baila pegadito a la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Guachi turro. Cuidado, guau, guau. Cuidado, guau, guau, que no te enganchen zorreando. Tu novio entró corriendo. En el baile dicen que lo está reguampeando. Con cuidado, guau, guau. Cuidado, guau, guau, que no te enganchen zorreando. Tu novio entró corriendo. En el baile dicen que lo está reguampeando. Guachi turro. El que no hace palmas es un gato. El que no hace palmas es un gato. El que no hace pa, el que no hace pa, el que no hace palmas es un gato. Este es el pasito que le gusta a los turros. Baila pegadito a la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Este es el pasito que le gusta a los turros. Pegadito a la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Pero pegadito a la pared.